voy a predicar en esta noche por el tema Le han puesto límite. Ese es el tema de esta noche. Le han puesto límite. Job capítulo 1, verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén. Yo le invito a usted a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y a decirle: le han puesto límite. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche voy a predicar desde este altar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre mío, que tú uses mis labios en esta noche. Pon tu palabra en mi boca como una espada de dos filos que traspase cada uno de los corazones que la han de escuchar en el día de hoy. El corazón del que te sirve y del que no te sirve. Usa esta palabra para salvar, usa esta palabra para sanar, usa esta palabra para libertar, usa esta palabra para consolar. Si algo hubiese que el enemigo quisiese hacer en esta noche para impedir que con libertad se predique tu palabra, lo que sea, yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Dame esta palabra, Dios mío, dámela con esa unción de tu Espíritu a la cual ya me tienes acostumbrado, que sea palabra viva y eficaz, más cortante esta palabra que toda espada de dos filos. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Se pueden sentar, amados hermanos. Siempre les recuerdo que las sillas no apagan. Ya se lo saben. Las sillas no apagan el fuego. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y adoración ante la presencia de nuestro Dios. Y amados hermanos, la Biblia dice que era un hombre llamado Job. Y también dice la Biblia que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Y cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, entre ellos venía uno que estaba colado. Uno que no tenía nada que hacer allí. Uno que no tenía nada que buscar allí. Uno que antes era, pero ya no era. Uno que antes estaba, pero ya no estaba. En una ocasión escuché a alguien decir que Satanás, vestido de ángel de luz, se metió entre los ángeles sin que nadie se diese cuenta. Yo no me creo ese cuento. Yo no creo que allá arriba pueda entrar alguien sin que nadie se dé cuenta. Mire que acá abajo en la tierra los hombres han inventado radares que detectan la presencia aún de los aviones más sofisticados. Pero si aquí hay radares, créame que los que hay allá arriba en el cielo, no hay quien le pase nada en oculto al Dios del cielo. Yo estoy bien seguro que se dieron cuenta. Primero, que los ángeles de Dios resplandecen. Los ángeles de Dios tienen un brillo natural. Y yo estoy bien seguro que aquel que venía se distinguía entre todos ellos, porque en medio del resplandor él estaba opaco. Le dijeron al Señor: por ahí viene uno que, ya tú sabes que por ahí viene, ¿eh? Sí, sí, yo sé, pero háganse que no lo han visto. Déjenlo entrar que yo quiero hablar con él. Y entró. Pero cuando entró, rápidamente Jehová lo enfrentó. Y le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él contestó: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: bueno, ya que vienes de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no te has fijado tú en un hombre llamado Job? Que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí y apartado del mal. Fíjese bien que es el mismo Dios el que llama la atención de Satanás sobre la persona de Job. La respuesta que da el diablo nos da a entender a nosotros de que Satanás sí se había fijado en Job. Y por lo que yo veo, veo que se había fijado, pero bien, bien, bien fijado en él. Óigame, él trajo un reporte acerca de Job digno del mejor de los reporteros. Él trajo un reporte detallado. Y le dijo, mire lo que le dijo a Dios. Le dijo que Job estaba cercado alrededor. Él, su casa y todo lo que tiene. Le dijo también que al trabajo de sus manos le había dado bendición. Le dijo también que sus bienes habían aumentado sobre toda la tierra. El reporte estaba completo. No le faltaban detalles. O sí que Satanás se había fijado en Job. Porque ¿saben una cosa? Hay personas a las cuales el diablo las pasa por alto. Personas a quienes que no le interesan al diablo. Y no le interesan al diablo porque ya son de él. Que el diablo los mira y sigue su camino. Los ve arrastrados y sigue su camino. Yo estoy seguro que cuando el diablo me miraba a mí ni me hacía caso. Me veía arrastrado como yo estaba y seguía su camino. Decía, ese ya es mío. Se comporta como si tú no existieras. No le interesas. Ya le perteneces a él. Pero sabes una cosa, hay gente sobre la faz de esta tierra que el diablo cuando los mira se fija en ellos. Son aquellos que buscan y sirven al Dios del cielo. Son aquellos que resplandecen como lumbreras en el mundo. Son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Son aquellos que se han separado del mundo y del pecado para servirle a Dios y agradar a Dios, aleluya. Aquellos que han entregado su vida en las manos del Señor. Esos llaman su atención. Y llaman su atención porque un día fueron de él, pero se le escaparon. ¿Cuántos aquí se le escaparon al diablo de las manos? Alaba. Bueno, y los que no subieron la mano, bueno, pueden escaparse hoy, no se preocupen por eso, pueden escaparse hoy. ¿Ah? El diablo los ve y el diablo se pregunta a sí mismo, oye, pero ¿y cómo se me escapó este? Tan atado que yo lo tenía, tan amarrado que estaba, que yo no le hacía ni caso, porque ya era mío. Y ahora míralo como resplandece. En una ocasión, me llamó una hermana para pedirme un consejo. Era una recién convertida. Me dijo ella, mire hermano, yo estoy confundida, porque antes de yo aceptar a Cristo como salvador de mi alma, yo vivía y vivo con mis dos hijas, yo sola, yo las he criado a ellas desde pequeña porque el padre me abandonó cuando las niñas estaban pequeñas, me he dedicado a ellas por completo, y antes yo iba a una religión pagana, adoradora de ídolos, pero mis hijas eran muy respetuosas del hogar, respetuosas de mi persona, muy obedientes. No tenía yo quejas de mis hijas, pero no he hecho nada más que aceptar a Cristo. Y se me ha formado un infierno en mi casa. Y mis hijas que antes me obedecían, ahora no me quieren obedecer. Y mi hija mayor anda rebelde, tan rebelde conmigo que se me ha ido de la casa. Y la menor ahora anda siguiéndole los pasos y contestándome. Yo no entiendo esto, yo estoy confundida. Porque cuando no le servía a Cristo, todo estaba tranquilo. Y ahora que le sirvo a Cristo, se me ha virado la casa al revés. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que cuando usted no le servía a Cristo, usted al diablo no le importaba. Porque aunque era verdad que tenía paz en su casa y tenía tranquilidad, como usted dice, como quiera era de él. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, no Arnaldo Torres, quíteme a mí para el lado, por favor, esta palabra que está aquí, enseña que todo aquel que no es de Cristo es del diablo. ¡Sí! Es triste, es doloroso. Yo sé que usted se siente ofendido por lo que yo acabo de decirle. Usted se siente como si yo le haya dado una bofeta en plena cara. Pero créame, mire, más le conviene que yo se la dé hoy aquí y no que el diablo lo jalte a bofetas en el infierno. Déjeme abrirle sus ojos. Déjeme abrirle sus ojos. Mira, amigo, amiga que está aquí de visita, permítame abrirle los ojos. Porque una de las sorpresas más grandes que yo me llevé en mi vida cuando acepté a Cristo como Salvador de mi alma fue encontrar que la Biblia decía que yo era del diablo. Porque eso sí que yo no lo sabía. Yo no sabía que antes de tener a Cristo yo tenía un dueño tan feo como él. Yo no lo sabía. Mire, yo me enteré de eso después. Después que vine al Señor, me vine a enterar que el diablo era mi dueño. Y usted sabe, gracias a Dios que por lo menos yo me enteré cuando estaba vivo. Pero usted sabe que hay quienes se enteran de eso después de muerto. Que cuando se mueren y abren los ojos, en vez de estar ángeles esperándolos, hay demonios esperándolos para trasladarlos al infierno. ¡Ay, Jehová del cielo! Que abren los ojos en el infierno y dicen, ¿pero qué yo hago aquí? Y el diablo dice, tú eres mío. ¿Pero y tú quién eres? Si yo a ti ni te conozco. Pues fíjate que tú no me conocías, pero yo era tu dueño. Yo era el que controlaba tu mente, era el que controlaba tus pensamientos, era el que controlaba tus actuaciones. Fui el que te controlé aquel día que fuiste a un culto y te invitaron a aceptar a Cristo como Salvador. ¿Te acuerdas que cuando había una voz que te decía, pasa, pasa, pasa? Había otra voz que te decía, no pase, tienes que dejar el mundo, tienes que abandonar esto. Esa voz era la mía, yo fui el que te controlé. Te moriste y aquí estás conmigo. Yo soy tu dueño. Usted sabe lo triste que es darse cuenta de eso después de que uno se muere. Dele gracias a Dios que usted está vivo y que vivo aquí hoy. Y que hoy yo le estoy diciendo a usted que si no es de Cristo, el diablo es su dueño. Que se lo estoy diciendo a tiempo, no se me vaya de aquí, quédese ahí, porque lo único que yo quiero es que cuando termine esto aquí esta noche, usted cambie de dueño. Alabado sea el Señor en esta hora. Hay que cambiar de dueño. Y aquella señora había cambiado de dueño. Pero usted sabe, yo he dicho muchas veces, y hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero yo lo sigo diciendo, que si una persona quiere saber si el diablo existe, lo que tiene que hacer es convertirse a Jesucristo. Porque desde el mismo momento que te conviertes a Cristo, Él se convierte en tu enemigo. Y comienza a atacarte. ¿Y sabes por qué te ataca? Porque Él sabe que ahora, en vez de ir para el infierno, vas para el cielo. Él sabe que antes estaba condenado y que ahora eres salvo. Y Él empieza a meter presión sobre tu vida para tratar de llevarte a dudar de Dios y buscar la forma de que tú abandones al Señor y regreses de nuevo a la vida que tú vivías antes. Y esto que yo le estoy diciendo aquí a ustedes ahora, se lo dije a sí mismo, como lo estoy diciendo aquí, a esa hermanita a través del teléfono. Y le dije, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que el diablo ahora quiere meter presión en su vida a través de sus hijas para que usted deje al Señor, porque el diablo sabe que al usted haber aceptado a Cristo hay una promesa que la cubre de pies a cabeza, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el diablo sabe que después de usted vienen sus hijas y que solamente hay una forma que se puede evitar que sus hijas vengan, y es sacándolo usted para afuera. Y ahora él dice, voy a atacarla, le voy a levantar guerra, la voy a tirar al mundo, porque si la dejo tranquila, las hijas se salvan también. Y cuando yo le di aquello a aquella hermanita que era una recién convertida, aquella hermana reaccionó como una persona que tiene los ojos vendados y le han quitado la venda de los ojos, o que está ciega de los ojos, y de momento los ojos se abren. Y dice, hermanito, pues mire, yo soy nuevecita en el Señor, o yo no sabía que eso era así. Oh, pero entonces lo que el diablo quiere es sacarme a mí para que mis hijas nunca se salven, me dice ella. Y yo le digo, eso mismo es. Y me dice, pues diablo, te va a quedar con las ganas, porque yo no me voy a salir de aquí. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Te vas a quedar con las ganas, diablo. ¿Cuántos atreven a decir en esta noche, te vas a quedar con las ganas, diablo? Pero lo cierto es que hay un enemigo que ataca con el propósito de destruir. La Biblia dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Él conoce todo muy bien. Sabe lo que Dios está haciendo en tu vida. Y fíjate bien que en el caso de Job, cuando Dios le dice, no has conocido, tú has visto, tú a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí y apartado del mal. Él le dice a Dios, sí, pero Job te sirve a ti de balde. Le está diciendo, Job, te sirve a ti por conveniencia. Él te sirve por conveniencia porque, fíjate, tú lo has guardado, lo has acercado a él, le dijo, y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos tú le has dado bendición. Y has aumentado sus bienes sobre toda la faz de la tierra. Le está diciendo, mira, como te sirve Job, te sirve cualquiera. Como te sirve Job, te sirve cualquiera. Porque tú lo has bendecido el tanto que por eso es que él te sirve a ti. Y el problema es que tú lo has acercado a él, tú le has puesto un cerco a él y a todo lo que tiene. Ahora, la pregunta es en esta noche, y sígame, que como estoy así afectado de la garganta, tengo que ir predicando con una calma que no es acostumbrada en mí. Mira, ¿cómo es que el diablo sabe que Job tenía un cercado, que había un vallado alrededor de él, que estaba cercadito? ¿Sabes por qué? Porque el diablo se acercó muchas veces para atacar a Job. Muchas veces. Pero cada vez que se acercaba, estaba cercadito ahí. Y el diablo decía, no podemos. Mientras esté así, no podemos, mira. Cercado él en el centro y el cerco de Dios alrededor de él. ¿Quién lo puede atacar así? No se puede. Y se iba. Y al tiempo regresaba. Vamos a ver si ahora podemos. Pero cuando iba, no se puede. El cerco está ahí, no se puede. ¿Y cuál es ese cerco? Mira, hermano. Hay muchas cosas que podríamos hablar como el cerco de Dios sobre una persona. Pero un testimonio que yo les quiero contar a ustedes. Mire, había una muchacha que un día salió de su casa. Se encontró de frente con un satanista. Este satanista, cuando la vio, le gustó a aquella muchacha. Quiso enamorarla, pero recibió por respuesta de los labios de aquella muchacha, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces este hombre testifica él en un libro que escribió, que él iba y se metía en su cuarto donde hacía sus ritos satánicos. Él era un sacerdote del diablo. Y entonces él dice que él tenía una fórmula que Satanás le había dado a él, que él ofrecía ciertos ritos delante de Satanás, mencionando a la persona que era la muchacha, y después cuando iba a la calle mencionaba delante de esa mujer que él deseaba unas palabras que yo las llamo acá las palabras mágicas de él, que cuando él las mencionaba, la mujer que fuese se rendía a sus pies. Entonces él se fue y hizo ese rito satánico, ese ritual, y veló a la muchacha, y cuando la muchacha pasó por el frente de él, le dijo las palabras mágicas. Pero cuando se las mencionó, la muchacha lo miró y lo señaló y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás, y siguió caminando. Se regresó a su cuarto para hacer un rito que tenía todavía más fuerte que el anterior. Lo hizo, buscó a la muchacha, la encontró, le dice sus famosas palabras mágicas. La muchacha lo señala y le dice: el Señor te reprenda, Satanás, y sigue caminando. El hombre se va molesto y hace por tercera vez un rito, supuestamente el más poderoso que tenía, para que la muchacha cayera a sus pies rendida. Y después que lo hace, se va de nuevo donde ella. Esto pasó en un lapso de varios días. Y entonces la encuentra y le dice sus famosas palabras mágicas. Y la muchacha nuevamente lo mira y le dice: el Señor te reprenda, Satanás. El sacerdote satánico se va molesto a su casa y empieza a llamar a los demonios que lo ayudaban a él, que quería hablar con ellos. Y los demonios vinieron. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí por qué, si estos ritos nunca han fallado, ahora están fallando. Porque hasta el día de hoy, ustedes a mí nunca me habían fallado. Y la mujer que yo hubiese querido, ustedes me la entregaban. ¿Y saben lo que los demonios le contestaban? Le decían: mira, por ahí hay mujeres más bonitas que esa, búscate otra. No es otra la que yo quiero a esa. Y ellos se iban por la orillita, tú sabes, no le querían decir lo que pasaba. Y le decían: pero ¿por qué tú insistes en esa? ¿Qué tú le viste a esa, chico? Mira, nosotros te podemos conseguir las mujeres más bellas del mundo, mujeres que tú nunca has visto en tu vida, para ti. ¡Es esa la que yo quiero a esa! Y fue tanto lo que insistió, que un demonio le habló. Y le dijo: nosotros te podemos conseguir cualquier otra, pero esa no. Y entonces él preguntó: ¿por qué esa no? Y le dijeron: mira, porque cuando nosotros vamos donde está ella, ella está rodeada de ángeles. Está rodeada de ángeles. Está rodeada de ángeles. Y mientras los ángeles la rodeen, nosotros no la podemos atacar, no podemos con ella, búscate otra. El cerco de Jehová estaba alrededor de aquella muchacha, y cuando el diablo venía, ahí estaban los ángeles de Dios parados, la muchacha en el centro, los ángeles rodeándola. Venían los demonios y los ángeles decían: vamos a volar, que aquí no tiene nada que buscar. Alabado sea Dios en esta hora. Aquel hombre dice en su libro que él hasta ese momento siempre pensó, toda su vida creyó, que sobre la tierra no había un poder más grande que el poder del diablo. Pero él dice que ese día se encontró con la realidad de que había un poder más grande que el poder satánico. Y eso lo inquietó. Y comenzó a indagar y comenzó a preguntar hasta que entró a una iglesia, escuchó la palabra de Dios, y como no le gustaba estar en el bando de los que perdían, aceptó a Cristo como salvador de su alma. Alabado sea Dios en esta hora. Tú sabes una cosa, que es lo que este mensaje que te estoy predicando en esta noche persigue, el propósito que persigue en esta noche. Hacerte entender en el día de hoy que Satanás no puede atacar tu vida cuando a él le dé la gana. Y también hacerte entender que cuando Satanás ataca es porque a él se lo permiten. Y hacerte entender, mira, que hay muchas veces que Satanás tal vez te ha querido atacar a ti, pero cuando te tira, no puede. Porque tiene un cerco. Tienes un cerco alrededor de ti. Yo he sentido muchas veces ese cerco alrededor de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Lo he sentido muchas veces, hermano. Pero hay veces que el cerco lo quitan. Y hay una razón por la cual se quita el cerco. Satanás dijo, Job te sirve a ti de balde, porque tú lo has acercado a él y a todo lo que tiene. Ahora, extiende tu mano y tócalo, y tú verás que te maldice en tu propia presencia. Lo que está diciendo Satanás a Dios es, quita el cerco, quítalo. Y permíteme atacarlo. Y tú verás que yo voy a hacer que él te maldiga a ti. Porque él te sirve a ti por conveniencia. Él te sirve a ti por lo que tú le das. Él te sirve a ti por las bendiciones que recibe. Y yo quiero que usted entienda en esta noche, mi amado hermano, que hay muchas personas ahora mismo en este tiempo que son predicadores de lo que yo llamo el evangelio de las ofertas. Evangelio de supermercado. Ah, el evangelio de los beneficios, donde la gente lo único que escucha es lo que Dios le da, lo que Dios le da, lo que Dios le da, lo que Dios le da y lo que Dios le da. Y que hay muchas personas que vienen al evangelio detrás de lo que Dios da, buscando algo. Mire, mi amado hermano, hay un peligro cuando una persona enfoca su servicio a Cristo exclusivamente en lo que espera recibir de Él. Hay un peligro. Hoy en día, mira, tú te vas por ahí a las librerías y hay lo que le llaman la cajita de promesa. Te la compras y te la llevas para tu casa. Y todos los días te levantas por la mañana y metes la mano y sacas a ver lo que Dios te dice. Mira, tú puedes meter la mano en esa cajita 20, 30 veces y todas las veces que salga, todos los versículos que hay ahí, todos son una promesa que hay en la Biblia para ti. Ahí lo que tú encuentras es lo que Dios te da. Todavía no he encontrado uno que haya hecho una cajita que no sea lo que Dios te da, sino lo que tú le tienes que dar a Dios. Porque esa yo creo que no se vendería mucho. La otra se vende más. ¿Tú sabes? Porque no es lo mismo meter la mano en una cajita y salga. Jehová está contigo como poderoso gigante. ¿Eh? Que meter la mano en una cajita y que te salga. Que hay que servirle en espíritu y en verdad. No es lo mismo meter la mano en una cajita y que te salga. Jehová suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Ah? Que meter la mano en una cajita y que te salga, sin santidad nadie verá al Señor. Esa todavía no la han hecho. Alaba. ¿Eh? La gente está dentro del mercado de las ofertas y quieren el evangelio como si el evangelio fuera un supermercado. Que usted coge un carrito, entra al supermercado, va por diferentes estantes y va cogiendo lo que quiere. ¿Eh? Okay, un paquete de arroz. Sal, no quiero sal. Pero dame habichuela. Ok. Déjame coger la salsa. No, los pimientos, no me gustan los pimientos. No. Tampoco me gusta la aceituna. ¿Gandule? Ah, gandule, está bien. Vamos a coger gandule entonces. ¿Eh? ¿Eh? Y pasas con el carrito y te llevas lo que te gusta. Y lo que no te gusta, lo dejas. Y hay quienes tienen el evangelio así. Quieren agarrar del evangelio lo que les gusta. Y lo que no les gusta lo quieren dejar a un lado. Pero aquí no es lo que te gusta y lo que no te gusta. Aquí este es un asunto donde el perfume viene completito en el mismo potecito. Y el que agarra una cosa tiene que también agarrar la otra. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero hay quienes están como aquellos judíos que un día el Señor hizo un milagro tremendo. La Biblia dice que multiplicó panes y peces y les dio de comer a todos ellos. Y después que les dio de comer, la Biblia dice que Jesús se desapareció de allí y que ellos comenzaron a buscarlo. Y a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Hasta que lo encontraron. Cuando lo encontraron, le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste acá? Y él les contestó, de cierto os digo que me buscáis. No porque visteis las señales y creísteis, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús en este momento? Lo que le está diciendo es, ustedes me están buscando a mí porque ustedes lo que quieren es que yo les siga dando de comer. Ustedes lo que quieren es que yo les siga metiendo multiplicación de panes y peces. ¿Ah? Y lo que andan buscando es que yo les dé comida y que yo les supla las necesidades. Y a veces tú ves personas que hasta llegan a las iglesias, por eso, mira, hay personas que saben de iglesia, que ayudan a los pobres, que le dan comida, que le dan ropa, y se van a esa iglesia detrás de la comida y detrás de la ropa. Y tú ves que nunca prosperan en su vida espiritual, y ves que nunca se consagran, y ves que nunca buscan a Dios de verdad, y ves que nunca llegan a ser espirituales. ¿Sabes por qué? Porque hay otras motivaciones detrás de lo que los trae a la iglesia. Pero yo quiero que tú sepas una cosa, a la iglesia no se viene a buscar comida, a la iglesia no se viene a buscar pan, a la iglesia no se viene a buscar ropa, a la iglesia se viene a buscar a Dios y a servirle en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice la Biblia, vienen por añadidura. Alabado sea Dios. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser el objetivo del por qué nosotros estamos aquí. Yo me acuerdo que una vez yo pastoreando en Puerto Rico, un hermano de la iglesia que yo pastoreaba llegó a la iglesia con una enfermedad del estómago, por más que le orábamos, no se sanaba. Y yo estaba acostumbrado que cuando yo le oraba a una persona, se sanaba. Pero a este le oraba un montón de veces y no se sanaba. Yo decía, ¿pero qué será lo que le pasa que no se sana? Y un día viene un hermano de la iglesia y me dice, pastor, ¿sabe usted lo que me dijo fulano? Yo, ¿qué te dijo? Que el día que Dios lo sane, se sale de la iglesia. Ahí estaba la razón por la cual no se sanaba. Porque no había ido a buscar salvación del alma, sanidad del alma, sino sanidad del cuerpo. Y Dios, no hay quien lo engañe, mi hermano. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce las profundidades del alma de una persona, Dios las conoce. La sinceridad de una persona, Dios la conoce. Mire, yo conozco un hermano que ese hermano, en el asunto de hacer milagro, es loco. Él hace cosas increíbles. Yo lo llamaría locuras de Dios. Que yo tengo un mensaje que se llama así, locuras de Dios. Y ese hermano, mire, un día venía caminando y venía un paralítico así, en un sillón de ruedas lo traían. Y él dijo, le voy a poner la mano a ese hombre y tú lo vas a levantar de la silla aquí delante de todos los pecadores. Y va para allá, porque él es así. Él es así, él no lo piensa dos veces. Y cuando va para allá, Dios le dice, le puede orar todo lo que quiere y no lo va a levantar de la silla. Bueno, ¿por qué no lo va a levantar de la silla? Sí, porque cuando se levante de la silla, en vez de servirme a mí, se va a ir a bailar, a la fiesta, a meterse de droga. Que se quede donde está. Dios sabe. Dios sabe. Lo que trae a la gente a la iglesia, Dios lo sabe. Y por eso el evangelio hay que predicarlo completito. No se puede andar solamente con el evangelio de las ofertas en la boca. Porque hay gente que se piensa, que dice, ah, no, me convierto a Cristo y se me acaban los problemas. Bueno, se te acabarán unos, pero empezarán otros. Y mientras esté en esta tierra, habla problemas. La diferencia entre un pecador de la calle y uno que está aquí adentro, el que está allá afuera, las batallas que tiene las pasa solo, y el que está aquí adentro en sus batallas está bien acompañado. ¿Ah? Alabado sea Dios en esta hora. Pero el reto está ahí, que Satanás dice, el hombre te sirve por lo que tú le das, te sirve por lo que recibe de ti. Déjame tocarlo y déjame atacarlo y tú verás que te va a blasfemar, va a maldecir en tu presencia. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Dios le dijo, está bien, todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama, le han puesto límite. Dios le dijo, está bien, te voy a dejar que lo ataque. Vas a atacar todo lo que tiene. Ahora a él ni me lo toque. Y cuando Dios dijo esas palabras, eso es como una orden que sale de la boca de Dios. Los ángeles que rodeaban los hijos de Job se apartaron. Los que rodeaban sus propiedades se salieron. Los que rodeaban sus animales se salieron. Todas aquellas cosas que estaban rodeadas, todo quedó desamparado. Y Satanás sale como una fiera de delante de la presencia de Dios a atacar. Y va por allá y ataca. Y ataca a los hijos de Job. Y se los mata a todos de un cantazo. Y empieza a atacar los animales, los siervos. La Biblia dice que donde quiera que el diablo atacó, dejaba a uno solo vivo. A uno solo dejaba vivo. Dejaba vivo al portador de malas noticias. Dejaba vivo al negativo. Dejaba vivo al que iba a traerle las malas nuevas a Job. Y tú encuentras que todos los que llegaron le decían, mira, esto fue lo que pasó y solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo solamente dejaba al que le iba a traer las malas noticias a Job. Tú te das cuenta que a veces, cuando tú estás en batalla y en prueba, y necesitas a alguien que te consuele. A veces el que necesita que te consuele no aparece. Y lo que aparecen son solamente los que vienen a aumentarte la prueba. Aparecen solamente los que vienen a hablarte negativo. aparecen solamente los que vienen a robarte la fe. Los que cuando se van te dejan todavía más oprimido de lo que estabas antes de que ellos llegaran. Es que el diablo es así. Esa es la forma en la que el diablo ataca. El diablo lanza el ataque y después que lanza el ataque, busca también que te rodeen personas de ideas negativas que profundicen en el ataque que él está lanzando sobre tu vida. Y tú me dirás, hermano Nando, pero ¿cómo es posible que Dios deje que el diablo me ataque a mí? ¿Y por qué Dios se lo permite? Pues yo te voy a decir por qué Dios se lo permite. ¿Ah? Muchas veces hemos escuchado decir que tenemos que probarle a Dios lo que nosotros somos y lo que nosotros damos. Pero yo siempre he creído, mi amado hermano, que yo a Dios no tengo que probarle nada. Siempre lo he creído así. Porque yo siempre he creído que Dios, antes de que yo se lo pruebe, ya Él sabe lo que yo doy. Porque la Biblia me enseña a mí que Él es omnisciente, que es omnipresente. Él es omnipotente. Él conoce todas las cosas. Dios, antes de que yo haga algo, ya Él sabe si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Antes de que yo le sea fiel, ya Él sabe si le voy a ser fiel o no le voy a ser fiel. Dios no necesita que yo le pruebe, Dios lo sabe. Pero hay alguien a quien sí hay que probarle que nosotros sabemos en quién hemos creído. Hay alguien a quien sí hay que probarle que nosotros le servimos a Dios de verdad de corazón. Hay alguien, aleluya, a quien hay que probarle que no estamos aquí por los panes y por los peces, sino por algo más importante, que es la salvación de nuestra alma. Alabado sea Dios en esta hora. Ese alguien se llama el diablo. Él vive creyendo todo el tiempo que nos puede destruir a nosotros. Él lo cree, él lo confiesa, él cree que puede con nosotros. Entonces, oye bien, cuando Dios le permite al diablo atacarnos a nosotros, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es una demostración de la confianza que Dios tiene en nosotros. ¿Tú sabes qué era lo que Dios estaba haciendo con Job? Cuando el diablo le dijo, ese te sirve a ti porque le conviene. Quítale lo que tiene y verás que yo lo hago que te maldiga. ¿Tú sabes lo que Dios está diciéndole? Mira, yo lo conozco. Y yo sé que me va a ser fiel. Ahora, como tú necesitas que él te lo pruebe, vete. Atáquele lo que tiene. A él no me lo puedes tocar, ¿oíste? Puedes tocar lo que él tiene, pero a él no me lo toques. No me lo toques. Pero yo le tengo confianza a ese hombre. Le tengo suficiente confianza como para dejar que tú lo ataques. ¿Nunca te has puesto a pensar que cuando tú pasas por una prueba, Dios le está diciendo al diablo, yo confío en él, yo confío en ella? ¿Nunca has levantado tus manos al cielo y has dicho a Dios, Dios mío, te doy gracias porque has tenido confianza en mí? Has dejado que me ataquen porque tú confías que yo te seré fiel. ¿Sabes otra cosa que la Biblia enseña? La Biblia enseña que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Así que tú sabes también lo que significa eso cuando tú eres probado. Significa que la prueba que tú estás pasando en el momento, sea la que sea, tú puedes con ella. Tú puedes con esa prueba. Y el diablo te empieza a atacar en tu mente y te dice, tú no puedes, porque lo terrible de la prueba no es la prueba en sí. O sea, lo terrible de una prueba no es ni tan siquiera la prueba en sí. Lo terrible de una prueba son los pensamientos que la acompañan. Es el ataque que viene a la mente. esos pensamientos negativos que embargan tu vida y que te roban la paz, que te quieren robar la fe, que te quieren robar la confianza del Señor, esa opresión espiritual que tú sientes de momento, no es la prueba en sí, no es la prueba, es lo que acompaña a la prueba. A toda prueba siempre la acompaña un ataque espiritual. Te repito, toda prueba viene acompañada de ataques espirituales. Y lo terrible no es ser probado en el hecho de que algo me pasa. Es la opresión que viene juntamente con esa prueba. Las batallas mentales que tú tienes que pasar. Los pensamientos que son como dardos que el maligno lanza ahí, que te dice: Dios no te oye, Dios no te escucha, Dios no te contesta, Dios no está contigo, Dios te dejó solo, deja de ir a la iglesia, no le sirvas al Señor, apártate, quédate en tu casa, no vayas al culto. Esa opresión espiritual. Y entonces tú empiezas a hablar con tu boca y comienzas a decir: Dios no me oye, a repetir lo que el diablo dice. A repetir lo que te llega a la mente. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me contesta. Yo no puedo con esta prueba es demasiado para mí. Mira, eso no es verdad, dile al diablo mentiroso. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero lo cierto es que mira, hay personas que ellos están contentos mientras la nevera está llena. Que lo único que el diablo necesita para pagarles el gozo es vaciarle la nevera. Ellos van a la cocina, abren la nevera y la ven que está bien surtidita, mucha carne. Oye, de todo ahí, ahí están las salsas, el queso, el jamón, el huevo, todo está ahí, ¿ah? Llenita de arriba abajo. Ellos la miran. Y ahí frente a esa nevera llena de comida, ellos se echan hasta cantar. Y empiezan: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras, Padre mío, como la que haces tú. Y dicen: nena, si es el nena, si es el nene, o nene, si es la nena. Oye, como el Señor nos ha bendecido, de verdad que aquí en esta casa está la bendición de papá. Mira cómo está esa beberita ahí, está de arriba abajo. Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Citan hasta la Biblia, mi hermano. Citan hasta la Escritura, citan del gozo que tiene. ¿Ah? Pero viene el diablo y los atacan, y entonces los botan del trabajo, se les acaba el dinero que tienen en el banco, van a los cupones y se los rechazan, la nevera se vacía, y viene un día y se siente en la mesa y le dice a la nena: sírveme que tengo hambre. Y la nena dice: nene, no hay comida. ¿Cómo que no hay comida? No hay, que se acabó. Se para y abre la nevera vacía, vacía, pero qué bien vacía. Y yo te lo dije, ¿dónde está Dios? Dios no me oye, Dios no me contesta. Mira para allá, me botaron del trabajo. Salgo a buscar trabajo y no aparece trabajo. Ese es el Dios al que le servimos aquí en esta casa. Yo, mira, yo no vuelvo más para la iglesia. Si tú quieres ir, vete tú, yo me quedo. Y el diablo riéndose de ti. El diablo dice, yo no sabía que yo lo agarraba a este por el estómago y se descarriaba. Eso ya lo sabía yo, que la condenación esta entraba por la boca. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. No, si van al trabajo y en el trabajo le dan un aumento, ah, no, que Dios está conmigo con un poderoso gigante. Mira, Dios me ha puesto en gracia con el jefe y me dieron un aumento y mi trabajo ahí está seguro. Viene el diablo, le corta el trabajo. Y dice, ah, no, Jehová me abandonó. Se apartó de mí. Me dejó solo. Porque lo que quieren es tener el cerco todo el tiempo. Pero yo quiero que tú entiendas en esta noche que el cerco viene y el cerco va. Estás por ahí por un tiempo, escuchas palabra de Dios, te fortaleces en el espíritu, entonces Dios tiene que quitar el cerco. Porque tú tienes que darle al diablo, oye bien, a Dios, al diablo. Tú le tienes que probar al diablo que tú sabes en quién has creído. Tú le tienes que probar al diablo que para ti la salvación vale más que el dinero. Tú le tienes que probar al diablo que para ti la salvación vale más que la comida. Tú le tienes que probar al diablo que para ti la salvación vale más que el carro. Tú le tienes que probar al diablo que para ti la salvación vale más que la casa. Alabado sea Dios. Hay quienes andan detrás de Dios, pero andan detrás de casa, carro y comida. Y cuando pierden el carro, la comida y la casa, se pierden ellos también. Pero tú tienes que demostrarle al diablo de que tú estás dispuesto a buscar a Dios con casa, con carro y con comida. Y que estás dispuesto a buscar a Dios sin casa, sin carro y sin comida. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Es un acto de confianza de parte del Creador en las criaturas. Y tiene que haber un acto de confianza de parte de la criatura en su Creador. Un acto de fe. Donde la criatura al ser atacada dice, mi Dios está en control. Él ha permitido que yo sea atacado, pero no se ha alejado de mí. Está conmigo como un poderoso gigante. Esta prueba es pasajera. Esta prueba tiene fin. Y yo sé que yo puedo con esta prueba porque la palabra dice que Él no me dejará ser probado más de lo que yo puedo soportar. Yo no conozco mi límite, pero Dios conoce mi límite. Él no me dejará ser probado más allá de donde yo puedo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Fíjate bien en este otro punto que te voy a señalar. Dios le dice a Satanás, he aquí lo que él tiene está en tu mano. Pero a él no lo toques. O sea, tú tienes que entender que en tu vida manda Dios. Que no manda el diablo, es Dios el que manda. Dale la mano que está a tu lado y dile, en mi vida manda Dios. En mi vida manda Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que como Dios es tu dueño, ¿cuántos saben que Dios es su dueño? Como Dios es tu dueño, el diablo no puede hacer contigo lo que a él le dé la gana. Óyeme bien, no es como él quiera, no es cuando él quiera, ni tampoco es a la hora que él quiera. Es cuando mi Dios lo permite. O Satanás dice, lo voy a atacar, lo voy a destruir, voy a acabar con él, lo voy a matar, aunque se vaya para el cielo, pero no lo quiero vivo, lo voy a matar. Y se tira. Y cuando se tira, freno de emergencia. Ángeles en el camino, alabado sea Dios en esta hora. Los ángeles dicen, ¿para dónde tú vas? Voy a destruir a ese. ¿Qué vas a destruir tú? ¿Y qué tú vienes aquí a hacerle atacar? Mira, nosotros estamos rodeándolo a él. Mientras el jefe nuestro diga que nos quedemos aquí, nos quedamos aquí. Y tú aquí no puedes atacarlo a él. Sigue tu camino, vete a otro lado. Aquí no tienes, no se te ha perdido nada aquí todavía. Lárgate, lárgate, lárgate. Y tiene que irse. Y se va avergonzado, ¿viste? ¿Ah? Tú no sabes, mira, que si fuera por el gusto de él, te tendría metido en prueba y en sufrimiento desde que te levantas hasta que te acuestas. Por el gusto de él, por el solo hecho de que tú le sirves a Dios, por el gusto de él, lo haría. ¿Ah? Pero no se lo permiten. Se lo permiten, pero es por periodos. Un periodo de tiempo, y después de ese periodo de tiempo, le dicen, está bueno ya, para el lado vamos, que perdiste. Guay, te rodean de nuevo. Alaba. ¿Ah? A veces hay áreas de tu vida, mira, por ejemplo, una área de mi vida que estuvo rodeada por años, por 20 años, fue el área de mi salud. Yo le serví al Señor 20 años sin conocer lo que fuese que el diablo pudiese atacar mi cuerpo a un punto como lo atacó en la forma que ya todos ustedes conocen. Sí, me enfermaba y eso, pero mire, hermano, reprendía la enfermedad y en cuestión de que la reprendía, se iba. Y por 20 años yo nunca supe lo que era, ni era ni tomar una pastilla, ni un médico, nada, nada, nada, nada, nada de eso. ¿Ah? Pero después de 20 años, cuando vinieron 3 ataques al corazón, 4 pérdidas de conocimiento, que me puse que no podía ni subirme a un altar, que si predicaba 15 minutos estaba 5 días de cama. Que había veces que estaba en la cama bajo ese ataque terrible del corazón y de las anginas de pecho, y el diablo atacándome en mi mente, te vas a morir de eso, mira para allá, ya Dios no se interesa en ti, ya no te sana, tanto tiempo que llevas enfermo, y ahí nunca más vas a volver a predicar, ya no eres el mismo de antes, ya perdiste la fuerza, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca. Pero usted sabe cuál fue mi respuesta al diablo, hermano. ¿Cuántas veces no subí a los altares arrastrando los pies para predicar un mensaje? ¿Cuántas veces un predicador como yo de 2 horas y hasta de más prediqué mensajes que duraron 15 minutos? Que a los 15 minutos tenía que acabarlos porque ya no podía más. Que terminaba de ahí y iba y me metía allá en una oficina a pasarla, mi hermano. ¿Cuántas veces aquí mismo predicando por acá, por Miami, salí arrastrado para tirarme en la cama de un hotel, sin poder levantarme al otro día, para arrastrar mis pies de nuevo al otro día, para tratar de subir a un altar, para predicar 15 minutos más? Que Satanás me atacaba y me decía, pero ¿por qué tú haces eso? No vayas para allá, mira que te vas a morir. Y yo le decía, diablo, si me voy a morir, yo prefiero morir en un altar que morir en una cama. Prefiero morirme con los zapatos puestos, con mis botas bien puestecitas, predicando el evangelio de Dios. Ataque viene, ataque va, mi hermano, una cosa increíble, algo que se perpetuaba, que parecía que nunca iba a terminar. Aleluya. ¿Ah? Pero yo no me rendí. Yo siempre que pude subí a los altares y prediqué. Era verdad que predicaba a veces 15 minutos nada más, pero el diablo sabe que esos 15 minutos salían en el fuego de Dios. Él lo sabe. Y el diablo sabe que con 15 minutos se convertían las almas. Y el diablo sabe que con 15 minutos, aleluya, Dios libertaba endemoniado. Y el diablo sabe que yo no me podía tirar al piso, aleluya, para ponerle la mano encima a una persona, porque yo mismo estaba, hermano, que me caía muerto en el altar, pero hablaba la palabra salía por mi boca y decía, en el nombre de Jesús tú eres libre, y los demonios eran liberados. Alabado sea Dios en esta hora. Porque el diablo sabe que no somos nosotros, el diablo sabe que es Cristo en nosotros. Alabado sea Dios en esta hora. Es Cristo en mí, es Cristo en ti, es Cristo en la iglesia, Cristo en nosotros. ¡Alabado sea Dios! Ahora llevo 8 meses llevo que no me da ni un dolorcito de pecho. 8 meses, mi hermano, que ya volví a predicar los mensajes kilométricos de antes. Ya no son 15 minutos más, ahora es 1 hora y media, 2 horas. Ya ustedes van a ver cuánto vamos a estar aquí hoy. Oye, ustedes van a ver. ¡Alaba! Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahora, cuando aquel hombre fue atacado de aquella manera, aquel hombre dijo, aleluya, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice que volvieron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, y el diablo estaba entre ellos. Y Dios le habló y le dijo, ¿no has considerado tú a mi siervo Job que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí y apartado del mal, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo destruyese sin causa? Entonces Satanás contesta, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo a él y verás que te maldice en tu propia presencia. Y entonces, lo que le estaba diciendo era, mira, yo le ataqué, todo está bien, pero a él no lo pude atacar. ¿Por qué? Porque tú me dijiste, ¿te das cuenta que es el que manda es Dios? No es el diablo. Mira qué cosa más humillante para el diablo. Tiene que decirle al Dios al que yo le sirvo, papá. Le tiene que decir, mira, yo le ataqué todo lo que tú me permitiste atacarlo, pero a él no lo pude atacar. ¿Por qué no lo pudiste atacar? Pues porque tú dijiste que no podía. Y aquí el que manda eres tú. ¿Cuántos agarran lo que le estoy diciendo? A él no lo pudo atacar. ¿Por qué no lo pudo atacar? Porque Dios dijo que no podía. Y aquí el que manda es Dios, y se acabó. Aquí el que manda es Dios, aquí el que manda es Dios, aquí el que manda es Dios, aquí el que manda es Dios. Dios dijo que no y él no, y se acabó. Dijo Dios que no y él no. Entonces Dios le dijo, ok, mira, a él lo puedes atacar. Le dijo, pero no lo puedes matar. Guarda su vida. Sale Satanás como una fiera de delante de la presencia de Jehová. Y la Biblia dice que le puso una sarna desde la punta del pie hasta la mollera de la cabeza. Le enfermó el cuerpo, mi hermano, lo enfermó completo. Le metió una picazón, mi hermano, a ese hombre increíble. La carne se le empezó a despellejar, el pellejo se le empezó a salir. La carne comenzó a quedársele en carne viva. Comenzó el hombre a rascarse, a botar sangre, se tiró en el polvo. Mi hermano, mire, se le tiró con todo lo que tenía, con todo lo que tenía. Y el hombre estaba ahí a todo lo que da, y el diablo esperando que maldijera, y el hombre rascándose, y tiró en el piso y todo, pero lo maldecía. Y el diablo decía, necesito ayuda. Manda, ¿a quién busco? Y buscando así, mira quién encontró, y que la mujer. Y aparece la mujer. ¿Quién es la mujer? Te voy a explicar quién es la mujer. La mujer es la ayuda idónea. Me imagino que cuando ella aparece y Job la ve, de momento se cruzó una pequeña sonrisa en sus labios y dijo, ay, mi esposa, mira quién está ahí, que mucho se tardó en venir, pero lo importante es que llegó. Lo más seguro viene a pasarme la mano y ayudarme a rascarme. Y trae bálsamo, a lo mejor trae bálsamo para mitigar mi dolor. Porque, mira, en un asunto así, que un hombre está pasando una cosa así, ¿quién mejor que la esposa para darle la mano y para consolarlo? ¿Eh? Y la mujer se acerca, lo mira y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Todavía le eres fiel a Dios. Con todo lo que te ha pasado, todavía tú eres fiel a Dios. Maldice a Dios y muérete. Dos cosas. Que maldijera y que se muriera también. No lo quería ni vivo. Lo quería muerto. Parece que ya tenía otros planes ella. Mientras el hombre tuvo dinero y tuvo abundancia y ella tenía chavito para comprarse la ropa que le daba la gana, no lo mandó a maldecir a Dios, tampoco le dijo que se muriera. Pero ahora que no tenía nada, que se quedó sin dinero, se quedó sin nada, que ella no tiene con qué comprar, ahora le decía hasta la muerte. ¿Ah? No, si la mujer tiene que aprender. Eso es. ¿Ah? La mujer tiene que aprender que cuando el hombre tiene dinero, necesita de ella. Pero cuando más necesita de ella es cuando por alguna razón no tiene de dónde. Es el momento para darle ánimo a ese hombre, para levantarle las manos. ¿Ah? No es el momento para estarle diciendo, estoy hablando de hombres que son cumplidores con la casa. Porque hay hombres que son unos vagos también. Y que para lo único que sirven es para estar durmiendo en una cama mientras la mujer está trabajando por allá en una fábrica. Y para estar mandando a la mujer, no, pero vete a los cupones, pero muchacho, vete a buscar trabajo. ¿Pero qué vete a buscar trabajo? Vete a los cupones, chica. ¿Qué trabajo ni trabajo? Cupones. ¿Ah? Sí, no, hay personas que lo único que tienen en la mente es cupones o el PEAR. Ve a un hombre como yo con 12 hijos y dicen, wow, ¿cuánto estará cogiendo ese? Hacen números en la mente y dicen, yo con una familia así estuviera cogiendo tanto, yo no sé por qué paré en tres. Pues quiero que tú sepas, mira, que mi esposa y yo no cogemos ni golpear ni cupones. Que siempre me he negado a cogerlo, porque siempre he dicho que el Dios que me llamó, que me mantenga. Y siempre he creído que el Dios que pudo mantener una nación completa en el desierto por 40 años, puede mantenerme a mí, a mi esposa y a 12 muchachos. Si puede, lo alaba, y si no puede, pues trata. Y no te olvides que el aceite es para la vianda, la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor, y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Así que si estás atragantado, tírale un aleluya. Y si todavía no vas, mándale atrás un gloria a Dios, pero alábalo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y volviendo al tema, después de haber hecho aclaraciones. La mujer coge a ese hombre que se quedó sin trabajo, que se va a la calle a buscar trabajo, pero no encuentra porque el diablo lo tiene metido en la prueba. Y que lo que debe de recibir cuando llega de la calle a la casa es consuelo, es palabra de ánimo. Porque ese hombre que viene de la calle, que está tocando puertas, hablando aquí, hablando allá, y que donde quiera que va las puertas se le cierran, cuando va para la casa va desanimado. Va sin ánimo, va pensativo, va diciendo, Dios mío, pero ¿cómo hago? Estoy buscando trabajo y no consigo. Y tantas necesidades que hay en la casa. Tengo el apartamento atrasado ya 2 meses, ¿qué voy a hacer? Y cuando abre la puerta, la mujer le dice, ¿conseguiste trabajo? Dinero, dinero. En vez de decirle, nene, ven por aquí, siéntate, muchacho, que yo sé que vienes cansado. Siéntate aquí y buscar una poncherita de agua. Y alaba, ya. Y se la rodilla, déjame quitártela. Mete tus piecitos aquí, nene. Mete tus piecitos aquí. Mira, te garantizo que si le hace eso, al otro día se va más temprano. Porque esa lavadita de pies por la tarde, él no se la va a querer perder. Chacha, prepáralo, trabájalo bien. Que el hombre cuando la mujer lo sabe trabajar, él trabaja bien también. ¿Ah? Ay, Jehová. Tú no sabes que los hombres son como nenes chiquitos. Que están con muchas cosas y traen eso. ¡Ah, nene chiquito! Que tú lo que tienes que hacer es cosquillitas y pasarte de mano y así. Pero ella le dice, ¿conseguiste trabajo? No, nena, si tú supieras que no conseguí nada. Lo más seguro que no fuiste a ningún sitio, que andaba por ahí dando vueltas. Mujer, no me digas eso, que yo he tocado en un montón de lugares buscando trabajo. Algo tienes que hacer, mira, ya tenemos 2 meses de renta atrasado. Yo lo sé. No hay comida. Yo lo sé. No hay dinero para ropa. Nena, yo lo sé, todo eso yo lo sé. Pues haz algo, porque yo te voy a decir una cosa, si no consigues trabajo, me voy de la casa. Ah, bueno, qué bueno es así, ¿eh? Pero cuando te casaste con él en el altar, que te leyeron la ceremonia, le dijiste amén a un montón de cosas. Y uno de los amenes, tú dijiste que le dijiste amén cuando dijiste que estarías con él. En tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez, alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero allá vive aquella, maldice a Dios y muérete. El hombre la miró y le dice, como cualquier mujer necia ha hablado, el bien lo recibiremos de Dios y el mal no lo recibiremos. La mujer se fue. ¿Qué aparece después? Aparecen los amigos. A falta de una esposa que consuele a uno, por lo menos amigos, mi hermano. ¿Ah? Y aparecen los amigos. Y después de estar el día sentado al lado de él, abren la boca, Job, esperando que le digan algo para que lo consuele. Abren la boca. Y le dicen, tú estás así porque tú pecaste. Como algunos que predican por la radio, que enseñan que tú estás enferma porque estás en pecado, que estás mal porque todo lo que miran es que estás en pecado. No, no, mi hermano, Job no estaba en pecado. No lo dice el hombre, lo dijo Dios. Dios dijo, es un varón fiel, temeroso de mí y apartado del mal. Alabado sea Dios en esta hora. Fue Dios mismo el que dio testimonio de él. Tú le has hecho mal a la viuda, tú has desamparado al huérfano, tú nos has ayudado a los pobres. Mire, mi hermano, anda a nada, es cosa terrible. Pero el hombre ahí, y el diablo esperando a que maldijese, y el hombre ahí. ¿Ah? Solamente había una cosa que le faltaba al diablo hacerle. Una sola cosa. Y no la podía hacer. No la podía hacer porque le habían puesto límite. Lo único que le faltaba era matarlo. Y las ganas no le faltaban. Aunque lo que quería era echarlo a perder, pero estaba tan enojado con él, que aunque no se perdiera, daba cualquier cosa por matarlo. Pero tú sabes una cosa. Lo último, después de la salvación, que si del cielo, el infierno, lo que tú quieras hablar por ahí, lo último que se le puede probar a una persona es con su vida, con la muerte. El creyente que le pierde el miedo a la muerte, el diablo no tiene potestad sobre él. Tú sabes una cosa, yo creo fiel y sinceramente que una de las razones por las cuales Satanás cayó derrotado ante la enfermedad que agobió mi cuerpo fue porque yo no le tenía temor a la muerte. No le tenía miedo a la muerte. Yo sabía que si me moría me iba con Cristo. Yo lo proclamaba. A mí me decían, se puede morir de un ataque al corazón en el altar. No me importa, yo como quiera voy a subirme al altar a predicar. Aunque me muera de un ataque al corazón, yo voy a predicar. Yo no le tengo miedo a la muerte. Si Dios quiere llevarme cuando estoy predicando, pues que me llegue. Yo voy a predicar. Se acabó. Y tú tienes que entenderlo. Ese hombre dijo muchas cosas. Cosas que eran patadas que él le daba al mismo diablo sin saberlo. Aleluya. Por ejemplo, cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y que algún día del polvo se levantará. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero la patada más grande también se la dio cuando aquel hombre abrió su boca y el diablo paró el oído y dijo, vamos a ver, que ahora sí que va a maldecir. Y aquel hombre gritó a viva voz, aunque me mate, en él esperaré. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Y eso era lo único que le faltaba al diablo por hacer. Y era lo único que no podía hacer. Así que cuando aquel hombre gritó, aunque me mate, en él esperaré, Jehová le dijo al diablo, ¿lo escuchaste? Dijo que aunque tú lo mataras, él iba a esperar en mí. Y ya yo te dije a ti que no lo puedes matar. Así que quítate del medio. ¿Perdiste? Vete fuera, que yo voy a bendecir a esta hora. A la voz de Dios, ¡lárgate que perdiste! Porque lo único que te falta es matarlo y no te lo permito. ¡Lárgate! ¡Sharra la vaquima, sharra soja la yacina! Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que la bendición de Job después de la prueba fue mayor de la vida que él había tenido de abundancia antes. Sus hijas, las más hermosas de aquel lugar. En una ocasión, preguntando en un lugar que yo predicaba, pregunté, mire mi amado hermano, la Biblia dice que Dios bendijo a Job mucho más de lo que lo había bendecido antes de la prueba. Le dio mucho más dinero, le dio mucho más animales, le dio mucho más siervos, le dio las hijas más hermosas de la comarca. ¿A cuánto les gustaría que Dios los bendijese así? Y un montón gritaron, ¡amén! Y yo dije, ¿y cuántos están dispuestos a pasar por la piquiña de Job? Y nadie levantó la mano. Todo el mundo con la mano abajo. Todo el mundo quería la bendición de Job, pero sin pasar por la piquiñita. Todos querían la bendición sin rascarse con el tiesto. Job tuvo la bendición, pero la piquiña vino primero. Él tuvo la bendición, pero tuvo que rascarse primero, mi amado hermano. Tú quieres bendición, séle fiel a Dios en la prueba. Que a los que le saben ser fieles a Dios en la prueba, Dios sabe bendecirlos en abundancia. Alabado sea Dios en esta hora. Entiéndole, en esta noche, el diablo no maneja tus pruebas como a él le dé la gana. Aún cuando tú estás en prueba, Dios está en control. Manonaldo, entonces usted me quiere decir, fíjese, ay Dios mío, no sé ni por dónde empezar, hermano, porque exactamente, mira, a mí me botaron de mi trabajo en estos días. Dios está en control. Que tengo mi casa atrasada 2 meses, Dios está en control. Mira, a veces hay personas que le están pidiendo a Dios un trabajo. Señor, dame un trabajo mejor que te tengo. Dame un trabajo mejor que el que tengo. Dame un trabajo mejor que el que tengo. Un trabajo que gane más dinero. Señor, dame un mejor trabajo. Pero se quedan todo el tiempo encerrados donde están y nunca salen a buscarlo. Y Dios dice, bueno, usted me está pidiendo tanto un trabajo, pero nunca lo sale a buscar. Si está bien, vamos a sacarlo de donde está. Pa, que lo boten. Lo botan y entonces lo obliga a salir a buscar trabajo. Y cuando está buscando trabajo, después de varios días, que él está atribulado, ay, que me botaron, que no sé qué hacer, que tengo que buscar trabajo, y se va, y se va, y se va. Y de momento, mira para atrás, si tú supieras, he conseguido un trabajo donde ganaba mucho más de lo que yo ganaba en el que me botaron. Un trabajo tremendo. Es como si Dios me lo hubiera puesto en la amparcito, no le estaba pidiendo a Dios un mejor trabajo. Pero para dártelo te tuvieron que votar porque tú le pedías el trabajo, pero quedaba encerrado donde estaba. Entonces tú tienes que entenderlo. Tú tienes que entender que el diablo no maneja tu vida. Tu vida la maneja Dios. Tú tienes que entender que el diablo no controla tu vida. Tu vida la controla Dios. Tú tienes que entender que aunque el diablo ataque, Dios está en control. Dale la mano que está a tu lado y dile, aunque el diablo te ataque, Dios está en control. Y entonces, lo que tú tienes que hacer es serle fiel a Dios. Eso es todo. Sé fiel. No hay un coro que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Aleluya. Pero esa corona está guardada ¿para quiénes? Para los que son fieles. Los infieles no recibirán corona. Es para los que son fieles. Fiel cuando hay dinero, fiel cuando no hay dinero. Fiel cuando hay trabajo, fiel cuando no hay trabajo. Fiel cuando la nevera está llena, fiel cuando la nevera está vacía. Fiel cuando tienes un buen carro, fiel cuando no tienes carro. Fiel cuando tienes buena ropa, fiel cuando no hay muy buena ropa para ponerse. El asunto es ser fiel. Dios está en control. Al diablo le han puesto un límite. Él no puede hacer lo que le dé la gana. Él puede llegar hasta donde Dios le permite. Dios le dice hasta ahí y es hasta ahí. Dios le dice, de ahí no puedes pasar, de ahí no puedes pasar. Dios le dice, se acabó, salte del medio. Él se tiene que salir del medio. Alabado sea el Señor en esta hora. Ponte de pie en esta noche. le han puesto límite. La prueba que tú estés pasando hoy tiene un límite. Oye bien, si esa prueba va a durar 10 días y ya pasaron 5, te quedan 5 nada más. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Y si iba a durar 4 días y ya pasaron 3, te falta 1. El problema es que tú no lo sabes. Lo que tú tienes que tener en tu mente es: Dios está en control. Satanás no puede hacer conmigo lo que a él le dé la gana. Él llega hasta donde se lo permiten. Y después que yo me mantengo fiel, Dios le dice: se acabó, lárgate, vete, déjalo, que lo voy a bendecir. ¿Ah? Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. ¿Ah? Y en medio de esa calma y de esa paz también viene la bendición de Dios sobre tu vida, porque le fuiste fiel. Inclinemos nuestra cabeza y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche como me la entregaste, la entregué. Palabra viva y eficaz, palabra que es más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, salva al que está perdido, reconcilia al que está descarriado. Señor mío, fortalece la fe del pueblo que me ha escuchado. En el nombre de Jesús. Mantenga su oración en esta noche. Ella tiene cáncer. ¿Usted le sirve al Señor? ¿Sí? Vamos a orar por usted. Las manos para acá arriba, pueblo. Shara la guía Masía. Padre, en el nombre de Jesús, imponemos nuestras manos sobre ella en esta hora. Ella tiene cáncer, pero tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Yo ordeno que todo espíritu de cáncer abandone este cuerpo. Ordeno que todo germen maligno, ordeno que toda célula, Dios mío, que sea dañado, y todo lo que produce la enfermedad de cáncer en este cuerpo sea quemado, sea quemado. La ciencia mete el fuego de los rayos X para quemarle la célula cancerosa. Yo pido que baje el fuego de las llagas de Jesucristo, el fuego del Espíritu. Queme ahora mismo esa célula cancerosa, Dios mío. Reclamo que sea sana, sana para tu gloria, sana para tu honra, sana para servirte en espíritu y en verdad. Ayasa, ayasama, nombre de Jesús, se ha hecho, Señor.